que mueve. ¿Quién mueve? Muevo yo, Mauro. Soy Mauro. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Excelente, me va. Esta es la columna de deportes. ¿Sí? Tendríamos que hacer como una ambientación en ese sentido. En un día refulgente y frío en Buenos Aires. A mí me costó siempre mucho el deporte igual, ¿eh? ¿A quién no? No, no, pero hay gente. En la próxima vida, yo que creo muchísimo en la reencarnación, sí, voy a ser deportista. Bueno, y cantante, la palabra. Y cantante también, que es otra cosa que me gusta. Bueno, y no hay, fui. Hay que ver qué es ser deportista, porque hacer deporte no siempre es. Sí, pero me gustaría nadar, me gustaría mucho ser nadadora. ¿Y qué espera para hacerlo? Yo soy miope, te tengo que contar una historia larguísima. los niños miopes, sí, las niñas miopes, como sí, dijimos, nos cuestan mucho los deportes. De verdad, o sea, salvo tiempo que y espacio, tengas dificultades para eso. Y no ves, claro. O sea, entonces nadar me costó siempre mucho, nunca terminé. Sí, no, acá Liana me dice, lentes de contacto, hay antiparras ahora como pero yo que iba a la colonia de Vélez y después aprendí en el club, no, nunca terminé de aprender a nadar y es una asignatura pendiente. Porque me encanta el agua. No se quede con eso. No. Sí, hay que buscar sí, la forma para que usted se reencuentre con el agua sí, en formato de deporte. Es casi un grupo de autoayuda este que estamos teniendo. Perfecto. Este. Armemos un grupo de WhatsApp que por cualquier cosa se manda está, un grupo dale, de WhatsApp. Dale, pues vamos a dar algunas noticias del deporte. Bien. Hoy a las 16, Argentina se enfrenta a Chile por el bronce en la Copa América. Un poquito medio como el cohete, ¿no? Bueno, es lo que hay. Pero un poquito de choreo. Pero después le voy a decir por qué. Un poquito de choreo. Sí, la transmisión a las 4 de la tarde es por la TV pública y por TIC Sport. La formación, ¿sí? Al arco, Armani. En la defensa, Foyt, Pesela, Otamendi y Tagliafico. Mediocampo, De Paul, Paredes y Lo Celso o el señor Di María, que no estaría jugando también, por cierto. Y los atacantes serían Agüero, Messi y Dybala. El árbitro, me suena a Chespirito, sí, se llama Díaz Vivar. Ah, sí. Sí, claro, me suena mucho a Chespirito y sí, es paraguayo. ¿Sí? Mañana domingo va a ser la final de la Copa América entre Brasil y Perú, por cierto. Y tenemos bastante más, porque el domingo, o sea mañana, es la final del Mundial Femenino, a disputarse entre Estados Unidos y Holanda, ¿sí? Final Francia 2019, esto es en Lyon, la ciudad de Lyon. Me encanta, me hubiera encantado saber francés. Sí, está es más, bueno, tuve una no novia, es tarde. Tuve una novia que hablaba muy bien francés. No es por nunca, cierto. Yo voy a aprender a nadar y vos aprendés francés. Bueno, lo cierto es que la final se jugará a las 12 del domingo, mientras que la final de la Copa América de varones será a las 17. Y la Copa de Oro de la Conmebol entre Estados Unidos y México será a las 22. La capitana de el equipo norteamericano, que va por su cuarto título, se quejó porque quedarán relegadas en la tapa de los diarios del lunes. ¿Sí? ¿Sí? Claro. Sí. Final de Copa América, claro, final de Copa de Oro de la Conmebol. Tienes razón. Y en medio de esto, en la fase deportiva, lo más importante que es el Mundial de Fútbol Femenino, claro, que va a quedar relegado ineludiblemente en la tapa de los diarios. ¿Sí? El nombre de la capitana es Megan Rapinoe, ¿sí? Es la goleadora. Y además de todo esto, Megan es una gran detractora de las políticas de Mr. Donald Trump. Ah, bueno. Yo pensaba hinchar por Holanda, pero parece que voy a hinchar por Megan. Bueno, hinchemos por Megan, por cierto. ¿Sí? Hoy jugaron la final de la del Super Rugby. Los Jaguares con los Crusaders de Nueva Zelanda. Desafortunadamente, el equipo argentino perdió 19-3 en lo que es la franquicia, sí, ¿sí? En el rugby internacional que ha comprado la Unión Argentina de Rugby. Uno se pregunta qué es una franquicia. Bueno, como si fuera un McDonald's. Uno compra una marca, sí, y puede tener un equipo a disposición en el fútbol o en el rugby, en este caso. Mucha plata, mucha plata, sí, en el rugby. Sí. Pero bueno, la UAR, que sabemos es un deporte amateur aquí en Argentina, el rugby, compra esto para profesionalizar y además darle ruedo a los que vendrían siendo los Pumas. Claro. No, no está mal la idea, después de 4 años de perder bastante, llegó a la final, perdió 19-3, pero contra el mejor equipo planetario del rugby, así de a pie. Bueno, es inevitable, ¿no? Es así la cosa. Bueno, y vamos a irnos a más deportes, porque se están dando los Juegos Mundiales IPSA en Estados Unidos. Se hizo los Juegos Mundiales de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, ¿sí? Donde está participando la FADEC, la Federación Argentina, ¿sí?, de Deportes para Ciegos, ¿sí? En este caso son en Indiana estos juegos, y vienen a ser juegos preparativos para los Panamericanos de Lima, en vistas a que en el 2020 sean los Juegos Olímpicos de Japón, en este caso en particular. Y para esto tenemos del otro lado del teléfono a Daniel Hoffman, que es el jefe de prensa de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por el contacto y por estar tan pendientes de los deportes, de los deportistas de élite, ciegos y disminuidos visuales, que nos representan tan bien en el exterior, en tantas competencias. Exactamente. Bueno, hasta donde sabemos, porque los medios masivos de comunicación no reflejan tanto acerca de los deportes que no dan dinero en sí, que el mercado no tiene en cuenta, están compitiendo en Golbal, sí, y en judo, ¿verdad? Sí, el calendario deportivo para las selecciones de ciegos y disminuidos visuales es tan amplio, por suerte, en los últimos años, que a veces se debe fraccionar qué selección va a cada torneo. Y ahora en Indiana se están desarrollando estos juegos, están representándonos los topos, que es la selección de Golbal, que es un deporte exclusivo para jugadores ciegos y disminuidos visuales, es un deporte paralímpico y con mucha trascendencia a nivel mundial, y los judokas. Los topos, con la posibilidad histórica de clasificar a cuartos de final, es un seleccionado que siempre corre detrás de lo que son los reflectores mediáticos de los murciélagos. Claro. No tiene tanta trascendencia, ni tampoco han logrado todavía los resultados a nivel internacional que la selección de fútbol. De a poco el deporte va creciendo en todo el país, con un arduo trabajo de los profesores, de los entrenadores nacionales, que dan charlas, arman clínicas, se va captando jóvenes en diferentes sectores del país para que vayan formando equipos regionales y, de acuerdo a sus capacidades, puedan pegar el salto a la selección. Así que es un trabajo arduo, muy lento, que lleva muchos años, pero que de a poco se van viendo resultados. Hoy por hoy nuestra selección está cuarta en el continente, cuando hace un tiempo estaba sexta o séptima, pero falta un salto de calidad más, claro, porque generalmente los tres primeros clasifican a mundiales o Juegos Paralímpicos. Se dio que el año pasado Brasil y Estados Unidos, por grandes campañas en certámenes anteriores, estaban clasificados al Mundial de Suecia, quedaban dos lugares y obtuvimos uno de esos dos lugares nosotros y terminamos 13.º en el Mundial de Suecia, en algo que fue histórico. Y ahora en los Juegos Mundiales se superó a Canadá, que es el equipo a vencer para terminar entre los tres primeros, porque Brasil y Estados Unidos son realmente inalcanzables, ¿no? Bien. Así que de cara a Lima, que es donde va a haber dos plazas en juego, Brasil tiene una por ser el campeón mundial, este torneo sirve de rodaje, de preparación, de experiencia a un equipo mix de veteranos y jóvenes para ver si se puede dar ese gran salto de calidad, superar en un hipotético partido por el tercer puesto a Canadá y clasificar por primera vez a los Juegos Paralímpicos. Después los judocas no consiguieron tan buenos resultados, sí. Están en una etapa de recambio generacional. Los judocas que consiguieron medallas en Beijing 2008, en Londres 2012, ya no participan de la selección, así que se participa con jóvenes, sí. Tanto hombres como mujeres, que siguen necesitando rodaje y no creo... Bueno, en Lima seguramente algunos sí va a alcanzar una medalla a nivel panamericano. No tenemos chances todavía de conseguir una nueva medalla en un olímpico en el 20. Quizás se pueda hacer una buena proyección para el 24. O sea que el deporte para ciegos siempre está presente a nivel mundial, por supuesto siempre encolumnados en los murciélagos, que hace muy poquito salieron subcampeones del mundo, sí. También salieron subcampeones de la Copa América, y tenemos a Brasil que se lleva todo, y nosotros somos los únicos que cada tanto le podemos arañar algo, pero estando sí. entre los dos mejores junto a Brasil, es el lugar del que no tenemos que salir con murciélagos. Seguro, y me da la sensación, por muchas cosas que he leído, es que el campeonato argentino, ¿sí?, de fútbol para ciegos, que ya tiene bastante rodaje y predicamento, es lo que fortifica la posibilidad de que tengamos un gran seleccionado, ¿eh? Eso está bueno. Sí, mira, el campeonato está bueno porque es muy federal. Sí. Hay equipos de casi todo el país, todavía falta promover algún equipo en la Patagonia. Hay golbol, pero no hay fútbol, como claro. no se llega a concretar un nivel apto para competir en la Liga Nacional. Pero bueno, juegan Boca, River y Huracán y Estudiantes de La Plata, representando a la AFA, y después equipos de diferentes provincias. Pero vos sabés que en el campeonato nuestro, si bien es muy importante para la captación de nuevos jugadores, no es tan importante para el fortalecimiento de los murciélagos. Uh-huh. Es algo muy paradójico. La prioridad es la selección. Y los jugadores de élite entrenan generalmente con la selección, y cuando hay fecha de la Liga Nacional, representan a sus clubes. Sí está bueno el torneo para que vayan apareciendo jóvenes y sean captados por las selecciones juveniles. Entiendo. O sea que en la etapa formativa está bueno que surjan en sus instituciones para pegar el salto de calidad a la selección. En la etapa de élite, los 20, 22 futbolistas que entrenan con los murciélagos, la prioridad absoluta es la selección, porque es donde se encuentran los entrenadores más capacitados, los mejores medios en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la economía. Y en la Liga Nacional está bueno para representar a sus clubes, pero no les aporta demasiado a los de élite, ¿sí? A los que vienen empujando de abajo. Muy bien. Está bueno porque, a ver, uno cuando dice ¿por qué debiéramos tener seleccionados en todos los ámbitos y en todas las disciplinas? Y la realidad es porque el deporte, digamos, genera una sociedad más sana, desde todo punto de vista, desde lo psicológico y también desde la salud física, ¿sí? Eso significa también, sí, tendría que significar un menor gasto en salud, ¿sí? Con una sociedad más sana, tenemos menos necesidades de percibir prestaciones. Por eso es que los grandes países de la tierra invierten mucho en deporte, porque eso después se refleja en la psicología y en la salud de cada uno de sus ciudadanos, ¿eh? Y está bueno entonces que en este caso la selección argentina de fútbol para ciegos sea como un faro para todos aquellos que gustan de jugar el deporte. Digo mal si digo que a las 11:15 hace un rato empezó a jugar golbal Argentina República Checa. Sí, los chicos están jugando, están perdiendo por 2 goles. Es un partido muy parejo. Muy cerrado. Y es una lástima, sí, porque es un partido clave para terminar entre los 4 primeros del grupo. Igual quedaría un último partido con Lituania. Con Lituania. Que está virtualmente clasificado. Hoy a las 21:15. Sí, este era el partido clave para estar entre los 4, y después hay que ver perdiendo... bueno, República Checa nos pasaría por 2 puntos. Claro. Se suma 3 por victoria. Habría que ver los cruces de los otros partidos, porque están Suecia y Canadá también buscando los dos lugares que restan. Ya Turquía y Lituania tienen asegurado su clasificación en el grupo. Así que, bueno, cruzando los dedos de que a los chicos les vaya bien. Igual el haberle ganado a Grecia y a Canadá para nosotros es importante, sí, porque dudas. Es un deporte que sigue creciendo, está en expansión. No se puede utilizar los mismos parámetros que con los murciélagos, uh-huh, que por más que sean deportistas con discapacidad, la vara está muy alta. Claro. Y para murciélagos no jugar una final del torneo que sea es un retroceso en lo deportivo. O sea que más allá de que estamos hablando de deportistas ciegos, el nivel, la exigencia por ser un deporte de élite es realmente altísimo, pero como vos decías, es muy importante tener torneos a nivel nacional donde ahí sí se puede incorporar a muchos chicos y a muchas chicas a la práctica del deporte sin la exigencia de la competitividad que tienen los deportistas que integran una selección. Cuando vos estás en una selección, el nivel, la exigencia es altísima. Ahora, cuando vos lo practicás para recrearte, para integrarte, para mejorar tu salud, para entrar en un ámbito de compañerismo, de todo lo que implica practicar deporte, como vos bien lo resumías, uh-huh, ya los resultados, si bien son importantes, no son tan trascendentales. A nivel selección, lamentablemente, bueno, el nivel es demasiado exigente y tenés que estar a la altura de las circunstancias en cuanto a tu aptitud física y técnica, claro, sí, al esfuerzo, es un esfuerzo muy grande. Muy bien, Daniel, te agradecemos muchísimo este contacto, que tengas muy buen sábado y bueno, energía en este caso para los topos, para que puedan superar los que les queda con República Checa y su partido a partir de las 21 con Lituania. Un abrazo grande, Muchísimas gracias, el abrazo para ustedes, el respeto para los oyentes y gracias por estar tan pendiente de todo lo que realizan las selecciones de deportistas ciegos y disminuidos visuales del país. Muy amables, buen día, gracias. Buen día, gracias. Muy bien, hablábamos con Daniel Hoffman, jefe de prensa de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos, y te decimos que si quieres ver ahora mismo, a vivo, pero es sin el audio porque nos tenés que escuchar a nosotros. Sí. Si quieres ver en este caso en particular a los topos, entras a www.ipsafortwine2019.com. Desde ahí, en vivo y en directo, ves al combinado nacional disputando su encuentro con República Checa ahora mismo y a partir de las 21 con Lituania. Tengo el recuerdo muy vívido de mi viejo en los años 70 y 80, mirando el partido sin audio y escuchando al relator que le gustaba en la radio. Así que eso es lo que pueden hacer, sí, en este momento.